50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del miércoles 9 de marzo. Construirán 175 viviendas para mujeres y pacientes del Hospital Alejandro Korn. El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense construirá 175 viviendas en la localidad de Melchor Romero. Estos inmuebles estarán destinados a mujeres de la zona y usuarias del sistema de salud mental del Hospital Alejandro Korn. Según informaron, se realizarán las obras necesarias para el acceso a los servicios básicos, como así también veredas, rampas y arbolado. A su vez, el Instituto de la Vivienda estará a cargo de la licitación. 30 de las viviendas estarán destinadas a pacientes del Hospital Alejandro Korn y las restantes para mujeres que fueron seleccionadas por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Comienzan las elecciones en la UNLP. Desde hoy se puso en marcha el cronograma electoral que definirá la conformación de los diferentes claustros ante los órganos de gobierno de la Casa de Altos Estudios. Primero será el turno de los jefes de trabajos prácticos, auxiliares, diplomados y graduados, quienes podrán emitir su voto hasta el 12 de este mes. Del 16 al 18 será el turno de los profesores, mientras que el cronograma continuará con los no docentes el próximo 23 y los estudiantes del 30 de marzo al 1 de abril. A su vez, del 16 al 18 de marzo, docentes de los establecimientos del sistema de pregrado universitario elegirán directores de la Asamblea Universitaria y representantes al Consejo de Enseñanza Media y Primaria. Un servicio que informa más cerca. Realizarán un taller de vino exclusivo para mujeres. El sábado 12, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, se llevará a cabo en la sede de la Cooperativa de la Costa el primer taller de vino con uva Isabela, exclusivo para mujeres. La actividad está enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y propone recuperar saberes y sabores de las mujeres del Monte Bericense, además de achicar la brecha entre tareas estereotipadas para varones o mujeres y potenciar la actividad viñatera. Contará con un almuerzo al aire libre y a la canasta y se promoverá la colaboración a través de un bono contribución de 200 pesos no excluyente. Quienes quieran sumarse podrán inscribirse haciendo contacto con las organizadoras a través del 221-613-9359. La temperatura mínima para hoy en la región es de 18 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.